Bienvenidas y bienvenidos a El Comentarista de la WWE, episodio número 2. Hoy estaremos hablando de las noticias ocurridas entre el 20 y el 28 de marzo de 2016. Si es la primera vez que nos escuchas, te invito a seguirme en mi blog. El enlace está en la descripción de este archivo. Sin más nada que agregar, comencemos. Bien, el día de ayer, lunes, fue el último programa de Monday Night Raw, camino a WrestleMania. Recordemos que el evento es este domingo, 3 de abril, y va a tener una duración de aproximadamente 7 horas. Ya más o menos dieron la organización, van a ser unas supuestamente 3 horas de antesala y posteriormente, mentira, 2 horas de antesala, perdón, 4 horas del evento y una hora adicional que podrán disfrutar a los que sean suscriptores de la WWE Network. ¿Okay? Vamos a ver, como dije la semana pasada, vamos a ver qué tanto puedo ver. De todas maneras, ya tenemos definidas las dos luchas de apertura, que van a ser los hermanos Uso contra los hermanos Dudley y una lucha múltiple entre divas, en que sería el equipo BAD, ahora retitulado BAD and Blonde, Malas y Rubias, que serían Tamina, Naomi, Summer Rae, Emma y Lana. Cabe destacar que a Emma la regresaron al roster principal después de una larga temporada en NXT, donde dio muy buenos combates. Voy a estar colocando en el blog algunas de las luchas que dio Emma, sobre todo contra Asuka, conocida en la lucha japonesa como Kana, que fueron de verdad una cátedra. Y también, por supuesto, sus luchas con Bayley. Sus rivales en esta oportunidad para WrestleMania son Brie Bella, Alicia Fox, Natalia, Paige y la gran sorpresa, una de las grandes sorpresas del día lunes, Eva María. No la que se fue buscando solo a la playa, sino la luchadora Eva María, una pelirroja que después de Roman Reigns es la segunda persona más odiada en toda la WWE en este momento. Por lo general ella es la tercera porque siempre es John Cena, Roman Reigns, Eva Marie. Pero John Cena al estar lesionado, pues ella escala una posición. Las razones por que la gente la odia son muy variadas, desde su participación inexpresiva en las luchas, el hecho que tiene unos 6 o 7 años luchando en la empresa y aparentemente todavía no hace bien ni una sola llave, dicen los entendidos. Yo no he visto luchas de ella, no las he podido disfrutar, mejor dicho. No es que trate de evitarlas deliberadamente, pero no he tenido la oportunidad de sentarme más de 3 segundos porque de verdad no es una luchadora atractiva dentro del encordado. No me llama la atención su estilo. Y por último, bueno, que al parecer es un poco pedante detrás de cámara. Pero bien, esta lucha múltiple pues es básicamente una excusa para vender el reality de Total Divas, ese famoso programa totalmente real donde están todas las divas de la WWE, o parte de las divas, mejor dicho, en viviendo en una casa y como su día a día, entrenando, y situaciones que son 98% inventadas en la gran mayoría. Bien, comenté que la de Eva Marie fue una de las grandes sorpresas del lunes. La otra sorpresa fue que no fue tanto la sorpresa en sí, porque ya se sabía que Shane McMahon pues se va a enfrentar al enterrador. La sorpresa fue que se cayeron a golpes y se castigaron duramente. Incluso Shane golpeó con un monitor que utilizan los narradores para seguir el ritmo de la lucha al enterrador, lo colocó sobre la mesa y se lanzó desde el esquinero, como en sus buenos viejos tiempos. La reacción general fue de asombro. Mucha gente en Twitter, analistas y conocedores dijeron que Shane se estaba sometiendo a riesgos innecesarios. La pregunta, mira, ajá, y si ese hombre se hubiera roto algo, ¿cómo queda la lucha contra el enterrador? Y lo dicen no en plan de seguridad primero, que es importante tenerla, sino también por la mala racha de lesiones que ha tenido la empresa últimamente. O sea, nos hemos enterado que, por ejemplo, Luke Harper se encuentra lesionado y podría perder hasta 6 meses con una lesión de rodilla. Alberto del Río se perdió un par de semanas por andar recuperándose una lesión de espalda. Bray Wyatt supuestamente también tiene una lesión de espalda, no se sabe hasta qué punto. Y si recordamos, el año pasado Bray Wyatt luchó con una lesión severa, no recuerdo si fue en el tobillo o en la rodilla, creo que fue en el tobillo que se hizo una luxación y el hombre tuvo que salir a luchar, y cambió y se notó en el ritmo de la lucha contra el enterrador, mucho más lenta de lo habitual. Y debajo de la bota, pues el hombre tendría 50.000 gasas, yesos y etcétera para amortiguar el dolor. Incluso se llegaron a regar fotos de él reposando el tobillo en hielo antes de salir. Pero bueno, volviendo al tema, Shane y el enterrador físicamente se volvieron a caer a golpes. Nuevamente obviaron el tema principal de la rivalidad, de que Shane McMahon tiene un secreto oscuro de su papá tener el control de Monday Night Raw, y ahora lo que están es colocando la opción de más tradicional del hijo que le quiere quitar la empresa al papá y el papá no se deja. De todas maneras, parece mentira, esta es la lucha menos emocionante de todo el cartel de WrestleMania, porque técnicamente estamos hablando de un luchador ya veterano como el enterrador versus un tipo ya veterano como Shane McMahon, que está próximo a cumplir los 50 años, que nunca fue luchador a tiempo completo. Entonces, en papel, uno dice que, ok, es una lucha, ¿cómo no? Se puede hacer, se puede vender, pero no para WrestleMania, sino quizás para otro evento. ¿Quién sabe si el factor lesiones que nos dejaron sin Seth Rollins, sin Cesaro, sin John Cena, sin Hideo Itami, sin Sami Zayn una buena temporada, aunque ya regresó, entre otros, pues modificaron los planes? Otra cosa que tuvimos hoy fue una soporífera, porque no tiene otro nombre, una soporífera tángana. Golpiza entre Roman Reigns y Triple H. Estaban en Brooklyn, un público realmente difícil, de que si sencillamente, como decía Carlos Cabrera, que ellos no se casan con nadie, ellos cantan lo que les da la gana, y durante casi todo el programa estuvieron cantando lo que se les ocurrió, desde estoy aburrido, cantos a favor de que volviera CM Punk, que como recordarán dejó la empresa en malos términos hace tiempo, y cantando cualquier cosa cuando veían que las luchas no iban a ningún lado. En el caso de aquí, en la golpiza entre Triple H y Roman Reigns, abucheaban a Triple H porque su papel es de rudo, pero también abuchean a Roman Reigns porque no lo quieren, así de simple. Están hartos de que se venda a Roman Reigns como el típico técnico sufrido, pobrecito, cuando su verdadera personalidad, su verdadera naturaleza, y ya lo he dicho en múltiples ocasiones, más que todo en el programa Catch Can, junto con el analista, que también voy a colocar, está en la descripción de este programa, el enlace para que se suscriban al canal del analista y puedan disfrutar esa programación también. El lenguaje corporal de Roman Reigns es de rudo, es de un hombre orgulloso, pedante, su fisionomía también canta los cuatro vientos, que es rudo, no técnico. Y fíjense el cambio tan favorable que tuvo Charlotte cuando dejaron de venderla como la pobre técnica sufrida y la vendieron como lo que es una arrogante villana. Porque ese es el papel que le luce. Ya lo decía Ric Flair en su biografía. Hay luchadores que les queda muy bien el papel de villano, como a él en su época, aunque en algún momento de su vida fue, sobre todo hacia el final de su carrera, fue técnico, más que todo porque la gente lo respetaba por lo venerable. Pero Ric Flair era un rudo de siete suelas y tramposo como el que más. Y había luchadores como su gran rival, Ricky Steamboat, o su otro gran rival, el homenajeado del Salón de la Fama de este año, Sting, que siempre fueron técnicos. Porque no había forma ni manera de que la gente creyera que podían ser rudos. Es por eso que, por ejemplo, John Cena, que han querido que regrese a ser rudo, él comenzó siendo rudo hace unos 10 años o más cuando comenzó la empresa, pero después se volvió un técnico, el epítome, y la gente se burla de él y dice Superman o Super Cena, porque siempre derrota a todo el mundo, siempre un lenguaje similar al de Hulk Hogan en los 80, de reza tus oraciones, come tus alimentos, tómate tus vitaminas, quiere a tu papá y a tu mamá, etc. Y la gente siempre ha pedido que, bueno, ya basta, tiene más de 10 años diciendo lo mismo, haciendo lo mismo, y ahora, ¿por qué no lo ponen de rudo para darle un poco de chispa? Pero francamente yo no me imagino un John Cena rudo, de verdad. No sé si es porque tengo todo el tiempo que lo tengo viendo de técnico o de verdad no me, no sé, no me, no, no, no tiene esa pinta. Quien pudiera ser un rudo natural y genuino, aparte de Roman Reigns, por supuesto, es Dolph Ziggler, por ejemplo, y se empeñan en venderlo como técnico. Son esos errores de guionización y de conceptos de personajes que tiene la empresa que a veces dañan un poco el producto final. Bien, aparte de esas golpizas, como ya dije, un poco soporíferas, un poco llegaron, se cayeron a golpes al principio, a mitad de programa, después se cayeron a golpes al final, tuvieron que salir los luchadores a separarlos, pero se notaba el fastidio, así como que, ay, sí, ya te caigo a golpes y te vas corriendo, pero no te persigo, y ya, no sé, me gustaba más cuando esa misma golpiza la protagonizaron el enterrador y Brock Lesnar, que se cayeron a golpes desde el ring hasta el estacionamiento y tuvieron que salir medio elenco, más árbitros, más policías a separarlos. Pero, en fin, el programa del día lunes, como iba diciendo, pues bastante soso, bastante centrado en dar los últimos toques. Quizás lo más llamativo fue que Chris Jericho ya aceptó el reto de AJ Styles, por lo cual la lucha va para WrestleMania, candidata a robarse la noche junto con la triple amenaza de Divas y quizás la de Shane McMahon y el enterrador. Pero esta última se lo hagan, se puede robar la noche, pero es por la cantidad de cosas que van a hacer para disimular un poco las carencias de lado y lado. Así que no se sorprendan de ver tachos de basura, bates de béisbol, gente interviniendo de lado y lado, que se meta Triple H, que se meta Vince McMahon, que se meta Stephanie, que se meta un árbitro corrupto, o sea, ahí se va a meter todo el mundo. Y bueno, es lo que hay. El resto del programa, pues luchas sin mayor atractivo, aunque la lucha de cierre, que fue una lucha de tríos entre Sami Zayn, Dolph Ziggler y Sin Cara contra Stardust, Kevin Owens y el Miz, fue bastante buena, duró unos 20 minutos, bastante atractiva, a pesar de que el público no le estaba muy interesado, porque me imagino que no saben quién es Sami Zayn, el personaje de Sin Cara, no se han encargado de reforzarlo como luchador individual, sino como miembro de los Lucha Dragons, y el Miz que a la gente le da igual si el hombre está o no, a pesar de su gran talento dentro del ring. Fue una lucha bastante interesante. Los técnicos se llevaron la victoria después de que los rudos decidieron vengarse de Kevin Owens y lo dejaron solo en el ring. Ya la semana pasada, Kevin Owens, en una lucha similar de tríos, los había abandonado. Mentira, no era una lucha de tríos, era una lucha de dobles. Kevin Owens y el Miz contra Dolph Ziggler y Sami Zayn, si la memoria no me falla. Y Kevin Owens sencillamente dejó el Miz entendiéndose solo. Y perdió el equipo rudo por esa razón. Otras luchas que tuvimos fue Charlotte contra Becky Lynch. Bastante corta. Bastante muy similar a lo que ya hemos visto entre ellas. Intervención de Ric Flair para que Charlotte ganara con trampa. También tuvimos otra lucha de divas entre Paige y Emma, muy interesante. Emma mostrando un lado muy agresivo, bastante necesario dentro de la división de divas, porque siempre he dicho que les hace falta una diva ruda, así como era China en su buena época, hace 20 años, o sea, una diva de pocas palabras y que castigue severamente y que haga movidas de poder. Tamina pudiera hacerlo, pero el problema es que Tamina, primero que la edad no la ayuda, ya Tamina está ya cercana al retiro natural por la edad, estás pisando los 40 años, y en segundo lugar, porque Tamina, pues, es otra que con todos los años que tiene la empresa no ha evolucionado mayor cosa dentro del ring, aparte que sus destrezas para hablar y con la gente y comunicarse con el micrófono, dar una promo larga y generar carisma, pues son bastante limitadas. Bien, tuvimos otra lucha, como fue la de Chris Jericho con Zack Ryder, que fue interrumpida por AJ Styles, quien por fin se vengó de Jericho, haciendo que Ryder lo derrotara. Y esto fue lo que selló la lucha final entre Styles y Chris Jericho. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Bien, hemos regresado y pues nada. Como ya les dije, dentro de 6 días es en WrestleMania. Les voy a leer un poco el cartel completo. Tendré y dar una breve predicción. Yo no suelo ser bueno en esto, pero igual me arriesgo. Total, no tengo nada que perder. Tenemos la lucha de Triple H contra Roman Reigns por el campeonato de la WWE, donde todo apunta a que Roman Reigns va a tener su gran momento de WrestleMania ganando el título. Hay una pequeña posibilidad de que Triple H retenga, pero lo pierda en el próximo evento. Pero considerando lo que le hicieron a Roman Reigns en WrestleMania el año pasado, donde estaba a punto de ganar y llegó Seth Rollins con el maletín de dinero en el banco último minuto y lo canjeó y se hizo campeón y le robaron ese momento, pues me imagino que la empresa se va a terminar de arriesgar y con el samoano y lo va a poner de campeón, así el estadio completo lo abuchee. De todas maneras, como dijo alguien, un analista en Twitter, dijo que al menos Roman Reigns se va a ganar al tercio del público. Y si están metiendo más de 100.000 personas, gánate 30.000, pues no es mal negocio. Bien, la segunda lucha que tengo anotada, no estoy dando el orden en que van a suceder, sino en cómo las he ido captando. Está el enterrador contra Shane, donde, pues, aquí sí no tengo ninguna predicción, yo mi pronóstico reservado. No creo que el enterrador pierda, pero tampoco creo que hayan traído a Shane McMahon para ser de carne de cañón. Así que yo vaticino quizás una doble descalificación o un conteo de 10, que los dos se caigan a golpes de tal manera que ninguno le dé tiempo de regresar al ring. Bueno, aunque están dentro de las jaulas, ninguno le dé tiempo de salir de las jaulas. Así de simple, que los dos queden noqueados en la mitad. Lo que sí va a pasar seguramente, como ya dije, intervenciones externas patadas. Tenemos Brock Lesnar contra Dean Ambrose, otra lucha de pronóstico reservado, donde escogieron la modalidad de lucha super libre o lucha callejera super libre. Esto es que todo es válido, todas las armas son válidas. Y de verdad que el trabajo que ha hecho Paul Heyman vendiendo esta lucha es para sentarse y sacar un estudio, porque ese hombre sí sabe vender un combate y sí sabe posicionar un luchador. De verdad no pienso que Brock Lesnar vaya a perder, pero se están esforzando mucho con Dean como para que él pierda también. Entonces aquí también podría caer una descalificación, o tal vez pierda Dean Ambrose por alguna cosa en extremis, lo noquearon con una pala o algo así, cosa que no le afectaría en lo absoluto. Y creo que por eso fue la modalidad super libre, pues que porque si queda derrotado, él puede decir, la gente percibe o se da cuenta, y además que él lo puede alegar que, bueno, no perdí conteo de espaldas, sino que me noquearon con una pala, pues a cualquiera que le peguen con una pala en la cabeza lo noquean y se acabó. Y podría quedar muy bien parado si hace un tremendo combate como el que hizo contra Triple H en Roadblock. Lo que pasa es que, claro, aquí vamos a ver la versatilidad de Ambrose, porque contra Triple H se lanzó un estilo muy científico, muy técnico, muy calculador, y contra Brock Lesnar eso no suele funcionar. Al menos con este Brock Lesnar de 2016. Con el Brock Lesnar de 2002 a lo mejor. Porque era un Brock Lesnar recién salido del campeonato universitario, luchador amateur consagrado, y ahorita estamos enfrentándonos a un Brock Lesnar salido del Ultimate Fighting, bicampeón de Ultimate Fighting, que se dio el tupé de noquear a Randy Couture y todo, aunque después Frank Mir lo noqueó y lo desbarató, pero estamos hablando de un tipo que le imprime legitimidad al deporte. Tenemos la triple amenaza de divas, donde es altamente probable que Charlotte pierda su título ante Sasha Banks. Aunque hay una pequeña posibilidad, yo diría un 10% que gane Becky Lynch, pero es muy probable que gane Sasha. O sea, Sasha Banks es la consentida del público y en todas las programaciones se escuchan los cánticos de queremos a Sasha, queremos a Sasha, queremos a Sasha. Así que, aparte que ella es prima de Snoop Dogg, el famoso rapero, quien está siendo inducido al Salón de la Fama este año en el segmento o en el ala de las celebridades. Así que probablemente Snoop Doggy Dogg, que es su nombre completo, tenga alguna participación en el combate, ya sea interpretando el tema de Sasha Banks en vivo, mientras ella hace su entrada, o incluso anulando las trampas de Ric Flair de alguna forma. Bien, tenemos Kalisto contra Ryback, donde francamente el resultado da lo mismo, porque el título en este momento pues no está posicionado de la mejor manera. Me encantaría que ganara Kalisto, pero por el empuje que le han dado a Ryback, todo tiene pinta de que el grandulón se va a llevar la corona. Espero estar equivocado en esta, verdad. Tenemos también el Nuevo Día contra la Liga de Naciones, que es muy probable que gane el Nuevo Día y mantenga su título de parejas. Pues la Liga de Naciones, por desgracia, a pesar de los grandes talentos que la conforman, pues no la han sabido posicionar como se debe. Se supone que son rudos, tramposos, pero en las últimas 3 semanas lo que han hecho es tontear, literalmente. O sea, no hacen trampas como tal como para que uno los odie, y entonces, no sé, es una agrupación que no tiene ningún atractivo, y de verdad la gente les aburre. O sea, Sheamus les parece aburrido, Alberto del Río les parece aburrido, Rusev solo es entretenido de alguna manera si está con Lana, y Wade Barrett, que el pobre hombre incluso pidió su liberación de la WWE porque está harto de que lo utilicen como un secundario. Tenemos los Dudleys contra los Uso, donde de nuevo otra lucha que veo como de relleno, que es una constante en esta WrestleMania, por desgracia, donde aquí, igual que la del Nuevo Día contra la Liga, o la de Kalisto contra Raiva, que es casi que tirar una moneda al aire y cualquier resultado es válido, creo que van a ganar los Usos, solamente para, digamos, tener un un cierto equilibrio, porque creo que hasta ahora he predicho que van a ganar casi todos los rudos. Entonces vamos a dar un toquecito a los técnicos también. Y bueno, tenemos al equipo de Lana, Eva María, etcétera, etcétera. Esa lucha múltiple donde yo creo que se van a terminar ganando el equipo de Paige y compañía. Aunque por cómo reaccionaron, es posible que Eva María las traicione de alguna forma, pero bien, eso no les va a costar la derrota, la victoria, perdón. Así que Paige se puede llevar su momento de WrestleMania junto con Natalia, que bien merecido se lo tiene, y Brie Bella y Alicia Fox. Además que hay noticias o rumores de que Brie Bella estaría también próxima a retirarse para dedicarse a la vida familiar junto a su esposo Daniel Bryan, tener sus muchachos, viajar por el mundo, aprovechar que todavía son jóvenes y no estar en un deporte tan riesgoso como la lucha libre. Y por supuesto, las otras dos luchas que tenemos, AJ Styles contra Chris Jericho, donde AJ Styles se va a llevar la victoria de calle, eso está cantado, y la lucha múltiple para el título intercontinental, donde hay mucha gente que está apostando por Zack Ryder como, digamos, comodín para que se lleve ese tazar. Ese título se lo va a terminar llegando o Sami Zayn o Dolph Ziggler. Pero lo que seguro es que Kevin Owens no va a retenerlo. O sea, es prácticamente imposible que eso pase. Yo que apuesto que se lo va a ganar Sami Zayn. Y vamos a tener una interesantísima rivalidad con Kevin Owens, muy similar a la que tuvieron en NXT. Así que es ahí las predicciones para WrestleMania este domingo. Ya les estaré contando la próxima semana si tuve algún acierto o qué tan qué cu cuántas de las 7 horas vi o pude disfrutar. Así que sí, va a ser un evento un poco largo, entonces hay que prepararse psicológicamente. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta oportunidad. Me disculpo un poco, estoy algo afónico, estoy un poco alérgico al polvo. En mi zona de residencia están haciendo algunos trabajos de construcción. Y como siempre les digo, estén pendientes del blog del Azote Venezolano, donde el Azote siempre está colocando información interesante de los cómics del Santo y de la lucha libre clásica. Estén pendientes del grupo del Azote Venezolano en Facebook, donde se pueden comunicar tanto conmigo como con el analista o con el Azote, cualquier cuestión referida a los programas, además de los comentarios de esta plataforma en iVoox. Por supuesto, también les doy el enlace para mi blog. Pueden disfrutarlo, pueden agregarlo a su lector de RSS para que vean las actualizaciones. Más que todo, pongo ahí las noticias más relevantes que voy consiguiendo, luchas, las luchas más destacadas, entre otras cositas. También arte de los fanáticos. En estos días subí una ilustración de Asuka muy bonita, por cierto. Entonces, tienen material para entretenerse y disfrutar. También está el enlace directo de este podcast donde pueden escucharlo. Esto sería todo por esta semana. Me despido y que tengan un muy feliz martes. Hasta luego.